La rabia presenta la muestra Arte al Frente, bajo la temática de derechos humanos. Del 1 al 10 de marzo en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hipólito Yrigoyen, 1549. Para más información, artealfrente.blogspot.com o artealfrente@hotmail.com. Arte al frente. Sábado primero, 18:30 horas, inauguración. Charla con madres de Plaza de Mayo. Estamos con Jorge Sensi, que nos vino a acompañar. Jorge Sensi, conductor de La Voz de los Pañuelos. Con Irene, con Chiqui y con Cholita. Estamos todos, me parece, ¿no? Estamos, sí. Pero no, tenemos algunas bajas, ¿no? Tenemos Angelita, que también en este momento seguramente estará escuchando. Pero la tenemos ahí recuperándose. ¿Andaba mal? Problemita en la rodilla, esos problemitas que suelen pasar, ¿no? Bueno, Jorge, ¿querés presentarnos? Vos que las conocés, no. Tenés más confianza, ¿no? No, yo ante todo te quiero agradecer, bueno, primero el por qué estamos nosotros acá. Todavía recuerdo las primeras reuniones que tuvimos para charlar el proyecto del programa y bueno, que era la comunicación para nosotros, ¿no? El tema, una comunicación al servicio de la sociedad, una comunicación que diga algo desde otro lado, ¿no? Y me parece que, bueno, el objetivo lo están cumpliendo y bueno, por eso las felicitaciones y está muy bueno que sea así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y también... contarles a todos que Jorge es una de las personas que desde el principio que empezamos a armar el proyecto se empezó a reunir con nosotros, que nunca habíamos hecho radio, que ahora tampoco hacemos radio, hacemos esto que sale por la radio, que no sabemos bien qué es, pero en algún momento vamos a encontrarle un nombre. Y Jorge es de las primeras personas que nos apoyó, nos ayudó ahí con todo. Sí, yo creo que estando con las madres acá podemos empezar a charlar. Bueno, está empezando justamente hoy un mes muy particular, el mes de marzo, cuando estamos conmemorando un nuevo aniversario de golpe de Estado, ¿no? Y muchos recuerdos, mucha lucha y mucho camino se ha hecho en estos años, ¿no? Sí, fundamentalmente también una de las reflexiones que nosotros hacemos que venimos charlando también las madres de Plaza de Mayo es acerca de la justicia, ¿no? Durante estos años de la democracia, ¿cuántos jueces todavía siguen en el poder? ¿Cuántos represores siguen libres? Y así, o sea, entre nosotros, que pueden ir a la playa, que están en sus domicilios. Una de las preocupaciones que tenemos en estos años, desde que la dictadura pudimos derribarla, nos preocupa la justicia. Porque necesitamos jueces con mayúsculas, jueces que sigan adelante y que procesen tanto a los genocidas, a los represores, a los cómplices de esa dictadura. Es una de las reflexiones que venimos haciendo en estos últimos tiempos. Bueno, en la ciudad tenemos un caso emblemático, ¿no? El juez Hoff. El juez Hoff. Que sigue, hasta hace poco seguía dando clases, ¿no? Formando a futuros abogados. Y con funciones todavía como juez, ¿no? Juez de la Nación, lamentablemente, que ahora está en un proceso de jury político, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Choli, la verdad que ver a los jóvenes hoy involucrarse también dentro de la temática de derechos humanos es mantener vigente la lucha de los compañeros desaparecidos, ¿no? Por eso es nuestra caminata que hacemos todos los jueves frente a la catedral. Caminamos las madres, somos pocas ya aquí en Mar del Plata, muchas ya nos miran desde arriba. Y la gente nos mira extrañados, como que, ¿qué pasa? Todavía andan estas, como lo decían, locas. Yo las miro y veo cómo se arriman a estas personas que hacen esos monumentos vivos y rodean a esos monumentos vivos. Y los monumentos vivos que hemos vivido, la desaparición de nuestros hijos, nos ignoran como diciendo, ¿y estas qué? ¿O es que lo ignoran porque quieren o por qué? qué es lo que, por qué nos niegan. Pero ahí estamos, somos la lucha viviente de aquello que pasó hace ya tantos años. Les agradezco muchísimo la atención de ustedes. Gracias, queridos. Y las luchas de las madres no solamente pasan justamente por lo que pasó hace 30 años, sino por la reivindicación de la justicia hoy, y principalmente por los derechos de los trabajadores. Y hoy tenemos a la Chiqui con nosotros también. Su hijo era un trabajador de un delegado gremial en el puerto, que luchaba por ese convenio colectivo del 75, por el cual hoy todavía los trabajadores están luchando. Pero, como siempre decimos, más vivos que nunca hoy en esta lucha también, ¿no? Sí, mi hijo era del delegado de las pesqueras. Desapareció uno de los primeros. La verdad, el delegado de una pesquera. Todavía la lucha sigue y no se ha conseguido nada, pero habrá que seguir luchando. Yo veo la gente todavía lucha, a pesar de las necesidades que tienen, porque están mal, muy mal, lo de los trabajadores del pescado. Pero acá estamos, luchando todavía. Irene, estamos en un nuevo momento político. En lo local, la reivindicación histórica a nuestros compañeros, pero también un nuevo momento político en toda Latinoamérica, en la región. Así es. Antes de contestar tu pregunta, y me parece que no lo hemos dicho, primero queríamos agradecer, ¿no?, que estamos acá, porque no lo hemos hecho. En segundo lugar, también queremos agradecer a los artistas, porque las obras que están acá presentes son conmovedoras, ¿no?, muy fuertes, y que a nosotros nos llega mucho. Ese reconocimiento hacia los desaparecidos, que parecía tan lejano en el inicio de nuestra lucha, es un triunfo para nosotros, porque siempre hemos rescatado la vida antes que la muerte. Y me parece que en los artistas, en sus obras, se reflejan eso, la vida. Por eso quería agradecerles enormemente. Esto era algo que, bueno, quiero decirlo antes que nada, antes de contestar la pregunta de Jorge. Gracias. Bueno, con respecto a este segundo momento, o este momento extraordinario que se está viviendo en Latinoamérica, es cierto, ¿no? Es importante para no solamente los argentinos, sino todo el sur de América, principalmente con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil, si se puede incorporar los otros países también, porque necesitamos ser fuertes frente a un imperio que está en decadencia y que cada vez va a ser más feroz. Entonces hay atisbos de renovación en esta América del Sur, que siempre ha sido fuerte a pesar de la destrucción, ¿no?, que nos quieren imponer, de la pobreza extrema, ¿no es cierto?, y de los planes neoliberales que se aplicaron en las últimas décadas. Sin embargo, América Latina tiene esa explosión de ideas, de fuerza, que está vivo, no sé si será por nuestra naturaleza, pero siempre vuelve a ponerse de pie. Y este es un momento que hay que valorarlo y que cada uno, me parece, que debemos incorporarlo y dar un granito de arena, porque todos podemos construir algo, ¿no? Nosotras las madres decimos, bueno, el reclamo debe estar unido a la propuesta. Si solo nos quedamos en el reclamo, en la protesta, no construimos, ¿no? Y creo que es oportuno decir que el arte es una manera de construir y de ver, ¿no?, de brindar también algo hacia los demás, de dar lo mejor de sí hacia los demás. Bueno, justamente. Justamente hablando del arte, me gustaría que nos cuenten un poco cómo es esto del liceo, ¿no?, haber llevado vida con tantos jóvenes artistas a ese lugar donde hubo tanta muerte, y cómo viene este proyecto, ¿no? Bueno, el Liceo Naval, que es uno de los tantos edificios que tiene el ESMA y que fue recuperado hace poco tiempo, las madres dijimos, bueno, en ese lugar donde hubo tanta muerte, donde hubo miles de desaparecidos, queríamos decir, bueno, hay que cambiarlo, ¿no? La memoria debe ser fértil, debe producir, debe ser un lugar donde revertir la muerte por la vida. Por eso lo que se pensó es un lugar donde sea de recreación, de educación, va a haber clases también de extensión de la Universidad Popular. Está el proyecto que se va a instalar en ese Liceo Naval, por supuesto que se llama el proyecto de los sueños compartidos. Está dirigido actualmente por Teresa Parodi. Y ella, bueno, lo que está haciendo es diferentes proyectos que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la música, con todas las expresiones artísticas, para decir, bueno, acá nos instalamos y revertimos este lugar de transformarlo, ¿no? Luchando por la vida. Y esto me parece que es un triunfo de los desaparecidos también, ¿no? Que no los pudieron acallar, sino al contrario, dio lugar a miles de expresiones y de vida. Bueno, y esto no es lo único en lo que andan ustedes, también sabemos de los planes de vivienda que están llevando adelante las madres y de cómo, ¿no?, día a día en esto que es sin duda la construcción del socialismo en concreto. Bueno, es esa idea que dije al principio, ¿no? No podíamos quedarnos solamente con la protesta, sino que también debía estar acompañado de una propuesta y una acción. Es esa idea de memoria fértil. Entonces, miles de proyectos tenemos en danza, y uno de los proyectos importantes que ya están en marcha es la construcción de viviendas. En Buenos Aires ya se están construyendo, uno ya está entregado en Villa 15, donde hay lo que se llama el Elefante Blanco, que era un hospital que fue construido en la primera presidencia de Perón, y en el 55, con el golpe militar, no se terminó. Allí, bueno, durante todos estos años fue rodeado por la villa. También era lugar de donde se concentraban gente para dormir, estaba abandonado, lleno de basura. Entonces, ese lugar, dado que en un sector de la villa se prendió fuego unas casas, allí se decidió construir el primer plan de viviendas. Ese plan de viviendas tenía que estar construido por la gente que lo iba a habitar. Entonces, se llamó a la gente de la villa que quería sumarse al proyecto. Tenían que cumplir de una manera estricta el horario, iban a recibir un sueldo, por supuesto, en blanco, capacitación para desarrollar la labor, y han hecho viviendas hermosísimas. Hay un video que no sé si ustedes lo han visto, que ha salido este domingo, sobre la construcción de las viviendas. Eso, si quieren, lo pueden ver ahí en la TV de las Madres, en la TV virtual de las Madres, que está ahí en YouTube, así que está subido a internet. Si no, después lo subimos al blog nuestro. Estabas hablando de comunicación y la importancia que le dan las madres a la comunicación, ¿no? Tantos micrófonos se cerraron, tantas voces se callaron, y cómo las madres también se apoderan, ¿no?, de los medios de comunicación para poder difundir todo lo que están haciendo, ¿no? La comunicación la sufrimos nosotros durante la dictadura militar, en donde los comunicados o lo que nosotros queríamos expresar no llegaban. Después nos dimos cuenta que no éramos las únicas, sino también los trabajadores, los que reclamaban por sus salarios, los desocupados, los piqueteros. Entonces, para nosotros fue importante la comunicación y los medios de comunicación. O sea, los grandes monopolios ¿no? Están monopolizando la información, ya sea porque son dueños de las cadenas de televisión, de la radio, de los diarios, y de diferentes medios circula información de acuerdo a sus intereses. De ahí que las madres, bueno, empezamos primero con un boletín, con un periódico, luego nosotros en Mar del Plata tenemos una revista también, y hace unos cuantos años, en el 92, un micro que se pasa aquí en esta casa, en Radio Residencia. Y hace unos años también, ¿cuántos van? 95, el año del 2005. Desde el 2005, un programa de radio que se llama La Voz de los Pañuelos, a cargo de Jorge. O sea, para nosotros es importante poder difundir las ideas, no solamente nuestras, sino también de los que luchan, los que apuestan por la vida. Y por eso la radio en Buenos Aires, la 530, ¿no? La primera de la izquierda. La 530, bueno, también es una radio que está dirigida por las madres, donde hay varios también programas, y que es importante, incluso has recibido ahora un premio por la calidad de los programas, ¿no? Y eso va en crecimiento. Me parece que ese premio fue después que la escucharon a la chica y estuvo hablando un rato largo por la 530, pero bueno. La chica habla por ahí, acá viene tímida. Sí, acá vino de perfil bajo, pero acá vino de perfil bajo. Si la agarrás en otro momento... Viste los lupardos como son. Dice que le pregunte. A ver, dice que contesta. No, chiqui, realmente, bueno, agradecerles la presencia hoy aquí, bueno, y un poco lo que charlamos hoy, ¿no? El tema de que la juventud continúa esa lucha y que, bueno, muchos nos estamos yendo, pero muchos vuelven, ¿no? Nosotros quedamos pocas, es muy importante que la juventud siga nuestra lucha, que es lo que nosotros pensamos del primer momento. Nosotros ya quedamos muy poco. ¿Y cómo ustedes ven que se acercan los jóvenes a ustedes? ¿Cómo lo sienten eso? ¿Cómo sienten que se acerca la juventud? Con mucha alegría, con mucho amor. ¿Vieron un cambio en estos últimos años? Nosotros siempre decimos que antes era, cuando charlamos con nuestros compañeros, era muy difícil hablar de ciertos temas, y hoy vemos que se le está dando una importancia a la reivindicación, ¿no?, histórica. Sí creemos nosotros que falta mucho por lo que está pasando hoy, por los derechos humanos que se violan todos los días en nuestro país, ¿no? Y acá cerca nuestro, en cada uno de los barrios. ¿Ustedes cómo ven eso, que las cosas están pasando acá en los barrios? Sí, lo vemos con mucha injusticia, ¿viste? Sobre todo en los barrios carenciados. Yo vivo en un barrio de gente muy pobre, donde sufren mucho las necesidades, donde se nota muchísimo ahí, porque hay gente que no tiene trabajo, que no tiene medios de poder seguir viviendo dignamente, ¿viste? Bueno, y las madres, en otro de los proyectos que nosotros decimos, que en los cuales van construyendo día a día el socialismo, tiene una universidad popular funcionando que permite a muchos trabajadores que puedan acercarse a carreras que se están dictando ahí. Nos gustaría que nos cuenten un poco cómo es esto de la universidad popular, funciona allí en Buenos Aires. Bueno, la Universidad Popular, primero tímidamente se hicieron una serie de seminarios en la Casa de las Madres, y eso dio lugar a que se acercara también gente a decir, bueno, ¿por qué no una universidad? Eve muy emprendedora, y dijo Eve de Bonafini, dijo, bueno, ¿por qué no? Entonces, en abril del 2000, se crea la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, en la Casa de las Madres, y se anexa otro lugar que estaba al lado. Prontamente, bueno, desbordó y hubo que buscar otro lugar más grande para poder dar cabida a la cantidad de estudiantes todos los años vienen a la universidad. En un primer lugar, no teníamos la aprobación por el Ministerio de Educación de las carreras, pero 2 años también estuvieron los profesores sin cobrar, o sea, se ofrecieron, quiero decir, ¿no? Había un acuerdo mutuo, ¿no?, de prestar su trabajo para dar clases, y eso pudo poner en marcha la universidad. Después de 2 años se lograron fondos para poder pagar, ya rentarlos a los profesores. Pero mientras tanto, bueno, se formaron carreras como la de asistencia social, educación popular, se dieron numerosos cursos y los certificados que se daban eran, las madres ponían, hacían un dibujo en el certificado y el nombre de la persona que se recibía. No, por supuesto, no podían ejercer con esos títulos, pero sí nuestra intención era proporcionarles algo diferente, una formación que no tendrían tal vez en otras universidades. Y eso fue creciendo y hoy en día hay algunas carreras que ya tienen el reconocimiento del Ministerio, hay acuerdos firmados con otras universidades, como tanto nacionales como internacionales. Incluso hace poquito le dieron el honoris causa a la universidad en Italia. Hay una, bueno, las carreras que están reconocidas actualmente, abogacía y historia, se crearon este año, se abrieron este año con gran cantidad de alumnos. Y están, hay una materia básica que es derechos humanos, y también la formación política, económica y social que se da para todas las carreras, ¿no? Nosotros pensamos que la juventud debe tener una formación que esté de acuerdo a nuestros principios de ética, ¿no? Sobre todo en el 2000, acuérdense la crisis y la corrupción de una dirigencia política corrupta, en donde no miraban hacia los argentinos, sino hacia sus propios intereses. Entonces, para las madres fue importante que había la juventud que quería otra cosa y que necesitaba un espacio para esa formación, ¿no? Una formación donde pensara en los intereses del país y en los propios argentinos. Y bueno, fue otro de los proyectos que venimos haciendo nosotros. Incluso la universidad tiene un programa de extensión que va a otros lugares, a otras ciudades. Va a venir también, ya vino 2 veces acá a Mar del Plata con clases de educación popular, y va a venir también, pensamos hacer un seminario, unas jornadas también aquí en Mar del Plata, que van a venir profesores de la Universidad Popular. Bueno, ¿te parece, Jorge, que vayamos a una tanda, así descansamos y seguimos enseguida? Perfecto. Bueno, ahora enseguida seguimos de acá, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con las Madres Plaza de Mayo, charlando un poquito más. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. Y la azotea 88.7. Otra comunicación. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde, por si las moscas. Sanitrol. 491-3333. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Promovemos actividades recreativas y de integración, juntamente con más de 100 centros de jubilados de toda la zona. Brindamos asistencia comunitaria y social, convencidos de que atender la salud es la forma de evitar la enfermedad. Deseamos que la jubilación sea el inicio de una nueva etapa de la vida. La actividad y la compañía son tan importantes como respirar. PAMI Escucha, 0800 222 7222. 1164. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La rabia presenta la muestra Arte al Frente, bajo la temática de derechos humanos. Del 1 al 10 de marzo en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hipólito Yrigoyen, 1549. Para más información, artealfrente.blogspot.com o artealfrente@hotmail.com. Arte al frente. Sábado primero, 18:30 horas, inauguración. Charla con Madres de Plaza de Mayo. Programa especial de la rabia desde aquí, la inauguración de Arte al Frente y con las Madres de Plaza de Mayo. Continuamos cuando ya nos quedan 8 o 9 minutitos nada más, ¿no? Ya estamos cerca del cierre, pero bueno, no quería yo dejar de preguntar, ¿qué piensan ustedes, no? Que en democracia se elija un tipo que fue mano derecha de un ex dictador y que su secretario de gobierno sea nada más y nada menos que Iñazú, hijo de un represor de nuestra ciudad. Bueno, nos parece terrible y es lo que en primer lugar dijimos, ¿no? La justicia. No solamente hay jueces complicados y cómplices de la dictadura, sino también gente civil, políticos, que están insertos todavía en la estructura política y funcionarios. El padre de Juan Iñazú ha sido un represor reconocido que tiene arresto domiciliario. Nos parece terrible que todavía la impunidad está al día. Pero no es el único, porque hay otros represores. Este muchacho, bueno, es el hijo, pero hay quienes estuvieron directamente involucrados, como lo denuncia en un artículo una periodista de El Atlántico, que es custodia de Alder Iglesias, que fue que ha hecho seguridad y persecución ideológica a la agrupación Hijos, que está procesado. Y sin embargo sigue en funciones uno de ellos en la cuarta. Entonces, como esos hay muchísimos. Echecolás, que estuvo viviendo en el bosque de Peralta Ramas tranquilamente. Arguindegui, que se pasea en las playas. O sea, hay muchos represores que caminan entre nosotros impunemente. Y mientras ellos siguen caminando, nosotros seguimos ya cerca de los 600 días de la desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Y que en la democracia haya un nuevo desaparecido resulta algo intolerable e increíble, ¿no? Más que intolerable, creo que es injusto. Y además nos tiene que poner en alerta. El caso de López es muy especial. Un testigo que fue secuestrado. Los organismos debemos ponernos en alerta y estar atentos. Y especialmente también con aquellos represores que quieren declarar y son asesinados. Bueno, estamos muy preocupadas por eso, porque el desaparecido, la democracia es terrible, ¿no? Pero se está todavía luchando para que salga, ¿verdad? Yo creo que como sociedad, Facundo, nos merecemos una reflexión también sobre lo que vos planteabas al principio, ¿no? Creo que nos merecemos por lo menos reflexionar sobre la incapacidad que hemos tenido nosotros del campo popular para generar una herramienta política diferente. Porque no es casual que nuestra sociedad, lamentablemente, no solamente haya votado a Pulti con estos secuaces, sino que también votó en su momento a Bussi, votó a Rusak también. Y Juan Iñazú no es solamente el hijo de un represor. Juan Iñazú, yo lo recuerdo del año 83, cuando era militante de la UCD, que eran quienes sostenían a la dictadura militar directamente y con una propuesta política y económica que nos llevó a la crisis que nos llevó. Entonces, bueno, creo que tenemos que replantearnos como sociedad de por qué adoptamos para sí el discurso de la clase dominante, ¿no? Y la incapacidad propia de no haber construido una herramienta política todavía al día de hoy que nos lleve realmente a una transformación real de las necesidades que tenemos para dar soluciones.